Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio La, www.radiola.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Si vemos tías, les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en nuestro programa 19, que como otras veces tenemos una compañera invitada. No para que haga nada, pero algún día hará algo. Pero bueno, será sorpresa. Bailaré. Nos hace compañía con un perrito. Se ríe de nosotras. Se llama Pilu y va a saludar. Hola, ¿qué tal? Tengo que decir una cosa. Quiero decir que estas chicas ya son unas auténticas profesionales. ¿Ha salido muy fuerte o...? No, está bien, está bien. Le han traído para que diga eso. De momento está bien, en mitad del programa así... Mira, ya... Ah, soy yo, que yo saturo. Ay, es que estás a mil cosas. Pues nada, vamos a empezar con nuestro programita. Empiezo yo. Venga, a ver yo, como siempre. Pues buenas tardes. Y bueno, pues aquí estamos otra vez, para variar ya, ya costumbre. Y nos vamos a ir ahora así sin más a Manchester. Una cosa antes de nada, que el próximo programa no vamos a hacer ningún programa. No tenemos programa, ¿no? Porque está vamos de vacaciones. Vamos a viajar. Se van de playeras. Nos vamos de playeras unos días. Y yo sé. Hablas por separado, que no sé cuál de las dos más altura. Pues yo me quedo sola y no voy a hacer yo sola el programa, evidentemente, porque ya me volví loca con Mary y yo y éramos dos. O sea que una yo sola. Tienes que echarle para atrás, hacer como siempre. Joder, bájamelo, tronca. Pero si está al mínimo. Ah. Después 20. Solución. También. Lo hacemos desde allí. Depende. Lo hacemos desde allí. No, hombre, como estamos en la radio ahí a la playa. Vais a oír las olas del mar. Ahí no hay de nada. Créeme. Bueno, pues venga, Merillo, perdona que te he cortado, era solo para decir eso. No. Para nuestros radio oyentes. Me parece perfecto que me hayas cortado. Eso, así hablas tú y así te controlo el volumen. Bueno, ¿nos vamos a Manchester o qué? No vamos a Manchester, tú bien. Pues nos vamos a Manchester. Yo prefiero eso que Murcia. Hostia, y yo no te jode. Ya te digo. A ver, lo de Murcia, que ya vamos a empezar. Si me tiras de la lengua, ya sabes que... Es circunstancial, es completamente circunstancial. Vamos donde tenemos casa gratis. Vamos porque efectivamente tenemos privilegios. Somos pobres. Tenemos privilegios y entonces pues hay que aprovecharlos unos días para oxigenarse un poquito de Madrid y demás. Y venga, que nos vamos a Manchester, la ciudad que vio nacer a los grandes Joy Division. Y bueno, y de aquí la influencia de tantos y por ejemplo de este grupo que vamos a escuchar, que son los Chameleons. Con un estilo también muy personal, y bueno, y su cantantista, siempre hablo de los cantantistas, pero yo tengo que decir que en realidad la música para mí es muy importante, y de este grupo sobre todo, además, que bueno, es el cantante Burgess con su canción, con su voz así muy melancólica, que me gusta mucho. Y bueno, pues se forman en el 81 y más o menos pues hasta el 2002 estuvieron haciendo cositas. Y estuvimos en el concierto, estuve con Gloria y el concierto una pasada, la verdad. De hecho, bueno, me tiré dos semanas escuchándolos sin parar después de lo trillados. El concierto estuvo guay. Que ¿Te ya... puedo decir una cosa? Ya que aquí naturalmente... Puedes decir lo que te plazca. Yo voy a poner la canción y pone aquí Swamp Thing. Es que es la canción Swamp Thing. Ah, vale, es que aquí pone Return to the... No, porque eso es el recopilatorio. Vale, eso es la canción diferente. Ese vale, es el disco. Vale. Se llama Strange Times, pero lo he traído del recopilatorio. Vale. Que se llama vale, así. Vale. Y pues eso mismo, como decía Gloria, vamos a escuchar la canción de Swamp Thing, que bueno, pues es una de las más conocidas y que me encanta el principio de esta canción me pone los pelos como escarpias. We'll be right back. Bueno, ahora me toca a mí. Voy a hacer mi especial, como siempre que hago mis especiales sola, pues voy a hacer mi especial de Dark Folk, porque hay conciertazo el domingo y he dicho, pues mira, así lo hago. Y voy a poner un grupo que se llama Stromfagel. El grupo está que te cagas, aunque creo que aquí a mucha gente no le va a gustar. Las canciones más cañeras las canta el tío, las canta en inglés. Entonces, como nos vamos a Rumania, he puesto las de la tía, que es rumana, y creo que canta en rumano porque no entiendo nada. Y la canción se llama... A muchos de los que hay aquí. Escoldomón. Cuidado, somos 30. Algo así parecido. Ahí va. Thank you. Bueno, como la Glossy hace sus especiales, pues yo me he traído un especial también, que es el especial del país del sol naciente, Japón. Más para atrás aún. Vale, no. Vete a Murcia. Yo saturo el triple que tengo. Alacán. Bueno, otras veces oyes, se te oye a ti bajísimo. Y luego muchas veces dices, joder, estoy saturando, saturas mucho. Y luego en la grabación no saturo, pero bueno. Yo creo que sale aquí, no sé. Bueno, el país del sol naciente, Japón. He traído así para empezar un poco de punk, como es, viene siendo habitual en mí. Vamos, que pongo punk siempre. He traído a Stalin, un grupo muy influyente en el punk en Japón, formado en 1980 por Michiro Endo, que antes tenía una banda llamada Hietai, Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón, es lo que quiere decir Hietai. He traído el Stop Hop del 82, que es un LP. Y vamos a ir así una canción muy famosa, de la que hay también un videoclip que se puede ver en YouTube, que es la de Romantist. Romantist. Es que encima, a ver, es que no. Romantist. Es que no sé bien, porque también la bajé también por si no iba al plato. Y viene en letra japonesa. Y en el LP. ¿Cómo es? Y eso que no me bebió cerveza. Una hora y media, por lo menos. Y eso que no me bebió cerveza. Que en el LP no vienen las canciones ni nada. ¿Vale? Que es Romantist. Vamos a irlo. Que lo pongo, ¿no? Romantist. Como que me toca, si esto es la, claro, mi canción. Ahora toca. Uy, va. Saturación. Encima hablando fuerte. Ey, está. Y ahora vamos. Está very gushy. Por favor, venga ya, chicas. Y ahora vamos con nuestra sección de cine terrorífico. Thank you. El pasado jueves vimos Possession, la posesión. Atrás, Araceli. ¿Estoy atrás? Se puede más. Vale, vale. Atrás. Oye, qué mala suerte. Vimos. Se te van los dineros. Possession, película de culto de 1981, francesa, dirigida por el director polaco establecido en Francia, Andrzej Zulawski. Protagonizada por Isabel Adjani, guapísima y gran interpretación que hizo ganar el César de Cannes como mejor actriz, y sí, Sam Neill. Le odio. Que es un actor internacional que después hizo Parque Jurásico. Parque Jurásico, insoportable. Y La Boca del Miedo, creo que también hace insoportable. Que sea. Vamos, que no tiene nada que ver con la confusión hasta que tuve un momento dado. Ya, yo mis ilusiones que iba a ver a mi amor platónico del padre de Laura Palmer y aparece en Mindundi ese que me quedé como el... Ya, tía, no, no. Es que Isabel Adjani lo cubre todo. Sí. Bueno, Mindundi. Bueno. Ahí sí está Mindundi, porque está chiquitico. Ya, lo que pasa es que me queda sí. muy mal. Y chiquitico y joven. Bueno, es una peli difícil, extraña, sangrienta, ambigua y ambigua. Y rara. Vamos, difícil de explicar. Vamos con la sinopsis básica, que está sí. en todos lados. Que para y después intentaremos hacer un análisis. O algo así parecido, que bueno, yo está empollándomelo, ¿sabes? Yo no. Está empollando, mirando en mil páginas en inglés, traduciendo no sé qué y mirando a ver qué dice este. Que había uno que había hecho como un... No el que te mandé, un tío en inglés hizo sí. más como un análisis así más detallado. Y he estado ahí mirando algunos puntos que tenía ahí un poco de duda. Pero igualmente la gente sigue teniendo dudas. Pues lógica, has hecho los deberes. Pero aún así los deberes no te han resuelto. No te sabes la lección. Hombre, algo me ha resuelto, ¿vale? Yo no he hecho absolutamente nada y voy a decir... Pues ahora yo estuve meditando toda la noche el día siguiente y todavía sigo meditando. Joder, qué bueno, el caso es que la gente dice que es una película que amas o odias, pero... A mí la película me gusta, otra cosa es que la entiendas, claro, esto es como claro. David Lynch. A mí La Cabeza Borradora, adoro La Cabeza Borradora. Y en La Cabeza Borradora, pues no me entero de nada, La Cabeza Borradora es muy bonita. Adoro La Cabeza Borradora. Bueno, pues estamos de acuerdo en eso todas, más o menos nos pasa lo mismo, ¿vale? Nos ha gustado a todas. Vamos a hacer lo que he dicho yo de la sinopsis. Berlín, antes de la caída del muro, dejando claro que es en el lado oeste o occidental, que es el lado no comunista, ¿vale? Que quería acercar un poquillo a la tele, si quieres. Bueno, es que tampoco... Que estés cómoda. Que no estábamos seguras, ¿no? Pues es en el lado no comunista, por eso él sí que es un agente, como un agente secreto, pero no es de la Stasi ni nada de esto, es un agente secreto que viaja. Y se supone que en el otro lado no te dejan salir, ¿sabes? Regresa de una misión de trabajo. De esto de que lo que estaba diciendo, que es... Calcetines rosas. Es una especie de agente secreto, ¿vale? Sí, bueno, espérate. Eso no he encontrado nada tampoco. No, bueno, por eso lo digo. Se encuentra a su esposa Ana muy cambiada, nerviosa y perturbada. Esta lo abandona y le confiesa que tiene una aventura. Mark cae en una depresión que lo lleva al borde de la locura y... Oh, que no puede ni articular palabra en un momento dado. Sí, sí. Madre mía. Ahí con el traje, ahí 3 semanas. Ahí con el mismo traje, ahí. Todo sudoroso y con la banqueta. Mark contrata a un detective que es gay. ¿Damos esa información? ¿Por qué das esa información? Es importante. Sí, es gay. Es importante. No me claro. Eso sí que lo han visto, es gay. Es importante porque el pobre... Porque no se va de putas. Porque no se va de putas. Porque dice que él no bebe whisky y se va de putas después de... Del trabajo. Madre de Dios. Bueno, contrata a un detective gay que es asesinado en condiciones horribles. La verdad sobre la aventura secreta de Ana se revela monstruosa. Tiene un punto suspensivo. Ahí se queda. Y ahora vamos a hablar un poquito así. De la suerte. De Octopussy. Octopussy. Octopussy que el nombre que efectivamente. Bueno, hay una teoría de Octopussy que estoy de acuerdo con ella, ¿vale? Ay, va, verdad. Estoy de acuerdo con una teoría que hay que sobre lo que estábamos diciendo también, estábamos discutiendo el otro día de que si la escena del metro, que es la mejor escena sí, que desde hay. Luego. Porque sí que he leído en varias cosas que sí que es una especie de aborto, ¿no? Pero hombre, no se queda claro si es una forma de engendrar al ser, porque el caso es que sí que es el principio de todo. Lo dejan en entredicho, como que da la apariencia de que el yuyu que le da ella en el metro Pues yo creo que es yo como, sí, yo a mí, de posesión, yo no creo que sea que está dando a luz. A mí, además luego se lo chusca. No dando a, pero bueno, eso no tiene, eso es posterior. Ya, pero tu hijo te lo chusca, no sé. Pero es que eso no es un hijo, eso es un ser. Escucha una cosa. Eso es un ser del Averno, eso no es un hijo ni, eso es el Octopussy. Ahí queda también muy ambiguo que si eso es la creación de la criatura o qué, del Octopussy en concreto. A ver, hay que dejar claro que el Octopussy es, o sea, es, Octopussy es el ser que así lo llamó Gloria desde el principio de la película, y cuando decimos Octopussy nos referimos al ser. Sí, al ser. Bueno, una cosa sobre el ser, que es, como esto he leído que esta peli es como filosófica y tal, que sí que puede ser que el ser Octopussy nace del el odio, la locura, la lujuria, como un tumor. De ella. Eso es muy bonito. Y puede ser rollo como filósofo, ¿sabes qué? Sí. Como simbólico también. No, simbología. Puede llegar simbólico. Claro, simbología ahí a granel. Otra cosa es que tú la entiendas y la asimiles. Yo creo que también es una película que cada uno se la toma. Claro que es eso. Puede ser también una historia de una pareja muy compleja y que todas estas cosas sean... Bueno, simbólicas, pero bueno. Bueno, en realidad... Dar una serie de acontecimientos que no pueden ser. Pero en realidad los problemas de la pareja son algo de lo más cotidiano. Que él no está nunca en casa y que... Ya se busca un francés tarao para... Bueno, se busca un francés... Bueno, las conversaciones que tienen también, otras, algún diálogo sobre Dios y no sé qué, también es que te haces un lío. Y luego ella, cuando empieza un poco eso, a volverse loca, que estamos diciendo... la conversación que iba a traer, pero al final no he traído en español, que por cierto el doblaje es una mierda. El doblaje es pésimo, sí, jode mucho la película. El de él es lamentable. El de él es lamentable, es cierto. Y hay una conversación que iba a traer, pero es que me parecía excesivo traer eso. La suerte y la fe es una conversación. Prefería traer el tráiler, que era como más ameno. Y estoy el rato de ella ahí, porque la suerte y la fe son... Es que me siento como si dos hermanas que se acaban de conocer, la suerte, la fe, no puedo vivir sin la muerte, sin la fe. Ah, no sé, una cosa. Vamos, sí. Te la tendrías que. Dos hermanas, entonces la suerte no puede vivir sin la fe y la fe no puede vivir sin la suerte. Entonces, como haya abandonado la suerte, solo le queda la fe y tiene que cuidar de la suerte. Y en algún momento dice que el ser es la suerte. Y dice: ha venido la vecina y me lo ha querido quitar y yo no puedo vivir sin la suerte. Y le dice al marido: por eso le he matado. Y el marido dice: ah, te entiendo, no te preocupes. ¿Y qué suerte le da el ser? No le lo que da, hace es que le busca la puta ruina. La suerte no te dice que le dé suerte. Es simplemente son unidas, tienen que ir unidas la fe y la suerte. Para sí, poder sí. estar cuerda. Es que en un momento también, cuando habla sobre la suerte, la fe tal, y luego también dice ahí como un cáncer o algo así, dice... La salvación sería un cáncer o un no sé qué, ¿sabes? Para ella, sí. Sí. La muerte. Ella le defiende a ultranza y ella es como que está sometida sí, al pero ser. Pero luego en algún momento le dice a él también que es horrible, que se odia a sí misma, que es asquerosa y no por lo sí, que sí, piensa sí. él y que ha hecho todo muy mal. O sea, ella sabe que la que es una mierda, sí. Y es cuando dice que su salvación sería un cáncer, ¿sabes? En plan la muerte, sí. cualquier cosa, antes que seguir viviendo. A mí el que me da más pena de toda la película es el niño. Mi pobre, el pobre cachorrín. Es que al pobre cachorrín me lo deja solico una loco. Semana allí. Pobre, y lleno de chocolate, lo que hubiese pillado. Pobre. Comiendo latas tirando en el suelo, el pobre. Una semanica abandonada, la pobre criatura ahí. Pero esto, ¿qué es lo que es? Bueno, que sí que es verdad que también es una película europea y de la época que es, en plan rollo francés, y si encima, pues. Es que encima es eso, es mucho simbolismo que claro. incluso alguna persona que ha analizado la película no ha sabido descifrar, imagínate nosotras, un tío ahí, un garci... Pero porque a lo mejor tampoco hay ni siquiera que descifrar, es un poco pues que cada uno toma de interprete, la película... ¿no? Claro, interpreta lo que le da la o sea, gana, en realidad... Dios es una plaga, gracias a la plaga tú tienes razón de existir. Pero bueno, es que eso tú también te lo tomas. A mí me tuvo algunos toques que te lo comenté, que me recordó a la película sí. de The Addiction, sí. por el rollo también filosófico, o sea, la película de Abel Ferrara y lógicamente no tiene nada que ver con esta europea, ni muchísimo menos. Pero sí que también, como meten también mucho rollo de filosofía y tal, pero bueno, yo creo que es ahí, tú te lo guisas, tú te lo comes y sacas las conjeturas que tú quieras. Y lo de que la profesión y otra es cosa. Igual que la otra, y luego el octopus igual que el otro. Ya, lo que pasa es que el Octopussy es que, bueno, hay un tío que se, vamos, ha flipado, ha hecho una comparación con ladrones de cuerpos, ¿sabes? está uno. ¿Sabes la película de? La de la paña. Sí. Peliculón. Que ya hemos, ya vimos. Ya vimos, ya vimos. Pero que hacen una comparación de eso porque él, no sé, tío, yo creo que es como el mal que también, también es una película que es todo nudo y cuando llega el desenlace es al final y te quedas loco. O sea, te quedas loco de repente, te viene, en cuanto que aparece ya el ser, todo va muy deprisa, ya el rollo de y todo es nudo hasta que llega el desenlace. Claro, así te quedas. Que ni siquiera es desenlace. Porque bueno, hombre, se supone que es desenlace porque se supone que tiene un final. Sí, pero vamos, que te deja ahí como... A la puerta de la profesora, que es igual que la otra, y llega ahí, y empiezan a caer bombas de y el pobre cachorrín en la bañera. Y el otro se tira a la bañera ahí para porque que el niño, el niño es el más listo. Hombre, lo sabía desde el niño es el que sabe todo. Que nos lo cuente. Que nos lo cuente. Vamos a entrevistarle al niño. Que nos lo cuente, se lo sabe todo. Que de hecho, por eso. Se mete en el agua. Se mete en la bañera, dice, cuando ve el tema, cuando ve el percal, no voy a decir, no voy a hablar del final. Dice, yo me meto aquí en la bañera y Poncio Pilatos. Pero que lo sabía desde el principio, porque cuando está con el padre, se mete en la bañera y está todo el rato, papá, cuenta cuánto aguanto. Sí, sí, es verdad. Cuenta cuánto aguanto. Y al final, cuando llega el octopusi, ya hecho hombre, se tira a la bañera. Octopusi ya hecho hombre. Claro, porque les habla ya durante toda la película, dice todo el rato, todavía está sin hacer, pues ya hecho, ya hombre. Pues el niño se como un ángel caído que está sin hacer y poco a poco se va formando y se alimenta de almas, se alimenta de cuerpos, porque en realidad algo hace con los cuerpos, porque no, porque luego estaban en la nevera, la mayoría estaban en la nevera. Lo que no sé si algo se comió una patita o algo se come. Yo creo que algo se come porque ahí hay mucha sangre, algo se, ahí hay mucha sangre, yo creo que algo se come. Y las autolesiones, me encantan las autolesiones que se hacen el matrimonio. Es que sí que hay, en la peli es bastante sangrienta. No es como es como un drama y tal, pero sí que todo el rato hay sangre. Sangre constantemente. Y el vestido azul. Vestido. Y la otra va de blanco. Ella va de oscuro. Y la claro, otra va de todo eso es simbología. Ella, sí. ella siempre va con un vestido azul. Y otro, toda la película. Sí, tiene los ojos marrones y el otro azules. Bueno, yo no, yo ahora me entero que tiene los ojos marrones y los toques. Y la otra, no sé si tiene algo. En un momento dado se le ven como verdes, sí. O sea, otro color distinto también a la profesora. Buah, yo bueno, Isabel Adjani brutal, esto es lo que tengo que decir. ¿Que vamos a oír el tráiler o qué? Sí, venga, venga. Que es un tráiler para USA, ¿vale? Porque el internacional era un poco más largo y este estaba mejor. Beyond the realm of human desire, there is a darkness. Well, that's why I'm with you. Because you say I for me. Love opens to absolutely unknown horizons. Isabella Gianni. The internationally acclaimed actress in her most explosive, controversial role. Sam Neill. Hines Bennett. Two men. And a woman no man could ever possess. Special visual effects by Academy Award winner Carlo Rambaldi. Mortal terror. Inhuman ecstasy. Soon you will know the meaning of possession. It wasn't even human. Queríamos hacer mención al final el hombre de los calcetines rosas, que también sí. Es como... Quilosa. Que se supone que al principio era un tío al que él estaba buscando, persiguiendo, o el tío que tenía que vigilar o algo así, ¿no? Es que tampoco eso lo explica nada bien, tía. No, es que no explica absolutamente nada. Al principio se le queda claro, porque dicen los jefes, que quieren que sigan el curro y tal y cual, el otro dice que no, que lo va a dejar por la familia, y dicen que el tipo este X, que si el presidente sigue llevando calcetines rosas, y él te dice, pues no lo sé, es esto lo que sale hasta el final. Lo mismo. Vamos, que han sido ellos dos los que se han metido en el charco ellos solos, y ya está, eso es lo que quiere decir. Y dejando una estela de muerte a su paso. Pero totalmente. De, hostia, De muerte y destrucción, porque porque también ahí quema la casa. Al amante francés tiene una muerte jodida, pobre. Y la madre ahí. Y muy La madre sabe más que. La madre sabe dónde venden los tomates en Málaga. Te lo digo yo. A mí me dio como un poco incluso miedo la conversación que tenía la madre con este, como que sabía que la había matado. Hombre. Y coge y se suicida y todo, es que también... Dice, si no está mi hijo, ¿y para qué quiero vivir? Pero es que, es que es muy inquietante porque te dicen, llaman, oye, ¿y mi hijo dónde está? Tal. No, sí, he reconocido el cuerpo que está muerto, pero es que su alma no está. ¿Dónde está el alma? Ahí todos saben y tú intuyes. Eso ¿dónde es está el alma de mi hijo? ¿Dónde está el alma de mi hijo? Pues señora, volando. Y dice, ¿qué me está contando? No, le empieza a decir, sí. ¿Qué me está contando a mí? Y es que ella, la mujer esta, sabe que este la ha matado y de forma... Encima dejándole como un drogatado o algo así, ¿no? Hombre, que se ponía de todo hasta el culo. Sí, mirado. Es verdad. Quiero restituir mi cama. A ver, vamos a ver, el otro, al otro... Lo mismo la piba chifla por eso. Pero vamos a ver. De tomarse tanta droga, ya estás claro, alucinógena. Pero si es un chungo de la pero droga. Pero si el tío estaba medio muerto, desangrándose, esperándole en el... En no, el... ya no estaba medio muerto. Joder, estaba desangrándose. Sí, pero si ese hombre se va al hospital... Con una herida... Y el otro vomita y le mete el vómito. Le ahoga en una taza del váter. Con su vómito, que primero vomita. Para que se crean que el otro es un... En el vomito, tío. O sea, es que se ha muerto así de chungo, como de chungo de droga. Como algunos ídolos del rock and roll. Ahogados en su propio vómito. Bueno, que no podemos hacer más análisis porque nadie se ha enterado ni una puta mierda de lo que va a hacer. Ya nos vale. Bueno, me ha encantado lo de la suerte y la fe, pero la verdad es que no entendí una mierda. No, hombre, pero también ha sido bonito lo de que el bicho este nace del de su locura, sí, de su miseria, su odio al marido en un momento dado, ¿no? Le sale como un tumor y al final acaba con todo y al final... El tumor se carga todo. Y luego también un poco el rollo este de la historia de amor, ¿no? Porque es una pareja que él se niega a dejarla, o sea, es como les va mal, pero él siguen queriéndose. Ahí hay una historia, él hace absolutamente todo, le importa muy poco, incluso con lo del ser, es capaz de matar por ella y hacer... Ella no, ella está hasta los 17. Sí, pero al final... Ella en todo momento, lo que parece luego es que no quiere meter al marido en el pringue este para que no le pase nada. En el pringue. O sea, que también... en el pringue. Ya, pero... que también le importa el marido porque... Y luego al final se dan un beso de amor. Hombre, sí, claro. ¿Vale? Bueno, sí. Antes de morir, claro que también antes de morir. No te jodes. A cualquiera se da un beso con el quinto, no hace falta. Que me voy a morir. Para morir juntito. La película de esa Cancán de Moriana, del desierto, ahí, ese beso ahí en el desierto, ahí. ¿Eso qué es? Una película en blanco y negro que ahora mismo no, mítica, flipante ahí. En el desierto, muriéndose ahí. ¿El inglés? ¿Paciente inglés? No, hablo de años atrás. Hablo de años atrás. Bueno, venga, bueno. Que el próximo jueves vamos a ver El pueblo de malditos. De 1960, en blanco y negro, que... Porque... No la de Superman, que no es para Celine, no la de Superman. No la de Superman, no. Es una puta mierda, ¿no? La de que... Superman, además, es una mierda que te cae. Está magistral el TV, hay que ver la original. Que lo sepáis, claro. Que la original. Claro, y va eso, como siempre, en la buena, que hay Espíritu Santo, bla, bla, bla. Sé que no vais a venir porque... Porque siempre estamos solos. Siempre estamos las mismas y los mismos. Nos lo pasamos bien, ¿eh? Vosotros os los perdéis. Así que bueno, da igual. Venga, seguimos con selección musical, que si no esto se nos hace eterno. Sí, que se nos va. Bueno, pues vengo yo otra vez aquí. Y bueno, pues vamos a seguir en la misma onda porque ya se han hecho su especial. Sí. Yo hago especial de dos. Lo otro es un poco más dispar, pero bueno. Esto sí que es completamente en la misma onda. No es de Manchester, pero también es de Inglaterra. De principios de los 80. Es un grupo que me encanta y se llaman The Zone. Liderados por Adrian Bolan, que es un tío que tiene una sensibilidad cantando que me pone los pelos de punta también. Y hay un disco, bueno, la verdad que la discografía en realidad es muy buena, la trayectoria que tiene, aunque tampoco tiene muchos discos. El disco que más me gusta es From the Lion's Mouth, y pondría un tema de los lentos, que en realidad me parecen de los mejores, que es lo que de los que tienen, los que más me gustan son los temas más lentos, pero como tampoco queremos que os pongáis tristones ni que venga aquí la zozobra a hacer presencia y demás. ¡Zozobra! ¡Zozobra! Pues entonces vamos a potenciar un poquito la alegría. Me he pasado, esto no es alegre tampoco. Me he pasado, no es alegre, no, no es la definición. Yo vengo yo, tía. No es la definición. Pero bueno, que voy a poner de las más alegres, ¿eh? Es una canción que se llama Contact the Fat y es del disco este que os he hablado del 81, que recomiendo en potencia. Grupazo, y voy a seguir con las Folk y eso. Voy a poner un grupo que se llama Gaebol, que son franceses, que les trajeron de Profundis el concierto, porque yo todavía estaba con ellos, y solo tengo que decir que el cantante es un gilipollas. Cuenta eso de Profundis, que nunca lo cuentas, Gloria. ¿El qué cuento? Bueno, pues que lo que hacen... De Profundis, pues son unos colegas que organizan conciertos de rollo siniestro, pues de todo, desde de rock, de folk, pues de todo, y este domingo de concierto, pero ya lo diré cuando ponga el grupo. Y pues eso, que me estoy liando. Pues estuviste tú con ellos. Que estuve con ellos y que el cantante es un soplapollas. ¡Hala! ¡Hala! Todo lo negativo, pues, negatividad. Pues, es que no te puedo contar todo lo que nos hizo, pero vamos, me alegro que se cayese en culo. ¿Era uno que estaba en bolas? Sí, me alegro que se cayese en culo encima de los cristales. ¿Se cayó en culo? En culo. ¿Y eso se... porque sabía cristales? Porque se rompió una botella y se fue a saltar del escenario, se cayó y se cayó con el culo encima de los cristales. Yo que se jode. Se estaba en culo y se cayó con el culo. Sí, era lo mejor. Estaba todo depilado menos la espalda. ¿Quién lo entiende? Nadie lo entiende. Pero estaba todo depilado menos la espalda. ¡Qué asco! ¡Aú! Bueno, pero tengo que decir que el resto del otro grupo. ¡Uy! El AU ha salido a la sombra. Ya lo sabía yo. Que el resto del grupo eran todos muy majos. Y voy a poner una canción más de Totem Tam que mola a mí. Ahí va. Como el amor, como dos hombres, solo de la llave. Pues seguimos en Japón con un grupo que me gusta mucho, que son Plastic, una banda new wave sin punk pop de finales de los 70, principios de los 80. También muy influyentes. Han hecho versiones grupos como Pizzicato 5 y los Politix, estos que son de ahora, que hacen versiones de los Plastic. Vamos, los Politix estos tocaron, yo no los he visto, vamos, son más rollo Devo. Tocaron en Lasty, se petó, o sea, agotaron las entradas. Porque son así, en Japón, vamos, lo deben petar ya, saco. Y van ahí como uniformados y tal, los polisi. Pero vamos, en Japón ahí lo peta todo. Si peta el Chimo Bayo, pues te imaginas. Pero el Chimo Bayo es Dios. No, pero que es verdad que hay grupos pequeños, por ejemplo, también otros japoneses, los Cobra estos, que son fulerillos, ahí de hoy y eso. Sí. Y tampoco es que sean la polla, fulero, y llenan estadios, eso no sé, aquí sería impensable. Y bueno, en las tipos he elegido pequeños a los Politix estos. Pero bueno, vamos a seguir con Plastic. He traído un single que es del 80, Top Secret Man Delicious, son los dos temas. Y podéis ver el videoclip, que está muy bien también, el de Top Secret Man. Vamos a ir Top Secret Man. Everybody's walking, runs for everyone. Walking in the rain, talking about the pain, talking about myself. Ooh, everybody knows. Ooh, the secret. Ooh, everybody knows. Ooh, the secret. Wild news banging in my ears, runs for everyone. Keeping in every loom. Aquí. Pues ahora nos vamos a poner un poquito más oscuros. Bueno, nos vamos a los 90 y nos vamos a Francia. Vamos a hablar de Corpus Delicti, que es un grupo que tiene dos discazos que son magnifiques. Sí. Y hablo de Twilight y de Silpes. Y bueno, la trayectoria, pues luego ya no la seguí porque sí que siguieron con un rollo más de estilo industrial y. Y a mí hay cosas del rollo industrial que me gustan, pero no es el caso. Y bueno, lo que comentaba antes Gloria, al igual que la gran labor que hacen de Profundis. Me acuerdo de, mucho lo asocio totalmente con Corpus Delicti, con The Black Box, que era un fanzine que había por aquel entonces en los 90, que era una gente que, pues, que se dedicaba a eso, a dar a conocer grupos que a lo mejor en Alemania o en Inglaterra, del rollo gótico, eran bastante conocidos y que aquí pues no llegaban. Y este es uno de los grupos que apoyaron bastante y bueno, pues luego con las pinchadas que se hacían en las discotecas y demás, pues llegó a ser pues canción de llenar pista. y es la que vamos a oír, porque podría elegir otra, también más lenta y más espesetor, pero no. Vamos a escuchar la canción quizás más conocida de Corpus Delicti, que me parece muy buena, es de 94, que se llama Patient. Grupazo, me toca a mí. Es que ahí no te la va Y... ¿Qué? ¿Qué os pasa? No, estoy hablando de mí. De tu muela, de tu no muela. Sí. Que yo he hecho el especial Transform para anunciar el concierto de este domingo, que hacen los de Profundis, que son mis amigos, y se lo curran mucho, y tienen mucho esfuerzo, y pierden mucha pasta, así que hay que apoyarles. Y el concierto es el domingo, en Ritmo y Compás, a las 8. Pero el grupo merece la pena, y el además. Grupo Rosa Cruz yo lo he visto ya dos veces en directo, y son increíbles. De teloneros tienen un grupo de Madrid, de niñas, de rollo, como coño dicen, Heavenly Voices y mierdas de estas, pero que es que no sé realmente cómo son, no os puedo decir porque no las he escuchado en la vida. Pero Gaibol, pero no es de Gaibol. No es de Darfur. Sí, sí, sí, es parecido grupo, a Darfur. Sí, sí, sí. Y... ¿De niñas? Niñas, Darfur, o sea, Madrid. Niñas que son chavalas, que no sé, no, no las conozco. Un nada. Grupo de niñas, eso suena muy poco Darfur. ¿A qué denominas tus chavalas? Pues no sé, que son tres, sé que son todo tías, no sé, no sé si son pero niñas, son no niñas, niñas, no sé. No sé las edades, de hecho niñas por decir algo. Que no tengo ni puta idea de nada del grupo de Madrid. Pero vamos, que el Rosa Crux son muy buenos, franceses, están de gira. Tocan en más sitios de España, pero vamos, que merece la pena verlos. Y voy a poner un tema que se llama Anglon, creo, espera. Sí, que voy a poner la canción para que la disfrutéis. Yeah. Vamos con los conciertos, porque dura mucho la canción. Sí, que la he cortado un poco porque es súper larga y ya nos estamos pasando de hora. Así que si queréis escucharlo, el domingo al concierto. Muy bien. Era un avance, como ya la he puesto alguna vez, pues ya sabéis más o menos de qué va. Lo puse. Bueno, este fin de semana tocan los Dickies, que no voy a ir porque ya los he visto y tampoco fue la polla. Este sábado 23 de julio en el Gruta. Luego el domingo es este concierto que ha anunciado Gloria, Rosa Cruz, que ¿dónde es? En el Ritmo Compás. Ah, en Ritmo Compás. El domingo 24. Y también toca Cindy Lauper en los Veranos de la Villa, escenario Puerta del Ángel, que todavía no sé si voy a ir. Y este sábado pincha Mary Joe de nuevo en el Mission. Vuelvo a pinchar. Especial, bueno, movida española de los 80. Sí, bueno, Décima Víctima son lo que se supone de lo que va, por poner... Pero bueno, yo ahí voy a tirar millas y voy a poner 80s, patrios, vamos, hasta los siniestros total van a caer. De todo, así que ya puedes pasar. En el Mission Klein, calle... Calle La Palma 31. Muy bien. Pues fin de semana completo. A partir de las 12, ¿no? Como el otro día. De 12 a 3. De 12 a 3. Muy bien. Pues ahora ya vamos a... Voy a poner mi última lección japonesa. Y ya nos despedimos. Nos despedimos, vale. Nos despedimos. Vamos con una banda de garaje punk de los 90. Concretamente del 93 al 96. Vamos, todos los garajeros así les mola. Y si no, es que son gilipollas. Toma ya, toma ay, ya. Ay, voy a tener que me he olvidado que ya Rafi, ya Juan y Manu, aunque no te viese, también me acuerdo de ti. Que hay fiesta de rollo mod en el sitio ese de siempre a las 5. El hombre moderno o algo así. El gabinete del hombre moderno o algo así, a las 5 de la tarde hasta las 9, porque es pre-Green Village. Y luego el Green Village en donde quieran hacer. A ver, lo del hombre moderno es estar en la calle Pez. En la calle Pez. Y el rollo así ponen soul y ponen así como... Lo que pasa es que es como meterte en la cueva, de repente de meterte en la noche aunque esté de día. Y es de 5 a 9 y luego el Green Village que es en la sala esta que la hacen siempre, que nunca me acuerdo cómo se llama. Que ahí por donde estaba... Clamores no es, ¿no? No me acuerdo. Por eso tampoco me acuerdo. Quien quiera que lo mire en internet, porque no me acuerdo de más. Yo sé intentar... Tampoco creo que la gente que nos escuche le interese el rollo mod, pero... Bueno, pero por si acaso, yo que sé, no me gusta el soul. Pues nada, ahora hacéis el... Vale, sí, seguimos ahí con el rollo japo. Vale, son Team Generate. Fans de los Ramones. ¿Qué es eso, macho? Eso como la eso sí que es un gozne de puerta. Esa es la puerta al infierno. Son fans de los Ramones. Cantan en inglés guachi guachi. Son auténticos y tienen un sonido crudo. Sí, son Team Generate. Y vamos a oír un tema extraído de su LP Get Action y se llama Human Tornado, y con esta canción nos despedimos. Pasen buen fin de semana y todo, y semana y lo que sea. ¡Adiós! ¡Adiós!